Claudio Kleiman, ¿cómo dice usted que le va? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo? Te escucho un poco lejos, ¿sí? Fíjate si podés acercarte un poco para que te escuche un poco más fuerte, ahí, por favor. Bueno, ahí cómo me vas escuchando, ¿bien? Ahí mejor hoy. Ahí mejor. Bueno, ahí contaba un poco la introducción de... Sí, estaba escuchando. De este libro, Claudio, que venís a presentar a la ciudad. ¿Cómo comenzamos a encontrarnos con este trabajo? ¿Cómo lo comenzaste a pensar a este libro? Mira, fue un libro que medio se me impuso. En realidad no empecé pensando en hacer un libro. La cuestión empezó cuando, un par de años después de que había sido la reunión esta secreta, porque fue a puertas cerradas y para unos pocos invitados, y además que esos pocos invitados ni sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, no era que nos invitaron a la reunión de Manal, lo supimos en el momento de estar ahí directamente. Uh-huh. Le decía que un par de años después, cuando se estaba preparando la edición de este concierto en CD y DVD de Manal en Red House, me llamó Corcho Rodríguez para que escribiera como unas líneas de introducción a lo que iba a ser esa edición en CD y DVD. Yo dije, bueno, yo bárbaro, como en ese momento estaban los tres integrantes de Manal, Javier, Claudio y Alejandro, estaban como muy metidos en el asunto, copados con el tema, yo dije, bueno, los voy a entrevistar para que, viste, me hablen un poco de la cosa, y de ahí saco algunas frases para meter en este texto introductorio que me habían pedido. Siendo que son los Manal y que yo tengo relación de amistad con ellos y qué sé yo, las entrevistas estas en cuestión fueron riquísimas, viste, muy, muy, muy... O sea, excedían largamente el tema de extraer un par de frases claro, sí, para ese texto introductorio. Entonces me puse a hacer como un relato coral de este regreso de Manal con los testimonios de los tres integrantes de Manal, más el testimonio de Corcho Rodríguez, que había sido el productor y también un poco el mecenas de esta reunión, y la quinta pata de la cuestión, que era Adrián Taberna, que había sido el sonidista, que además es un sonidista histórico del rock nacional, viste, que laburó con Papo, con Cerati, con quien se te ocurra, que fue el encargado de registrar los ensayos, de registrar el concierto, después de mezclarlo, que además el concierto se mezcló en Electric Ladyland, los estudios que fundó Jimi Hendrix en New York. Entonces tenía todo un carácter simbólico la cuestión de que Manal se mezclara en los estudios de Hendrix, ¿viste? Ahí me apareció como un texto muy, muy rico que finalmente la idea era que iba a salir en un libro para una edición especial de Manal en Red House, una edición para coleccionistas, que eso quedó medio en el camino, como viste, la realidad argentina suele estropear las mejores intenciones, entonces, sí, esa es una de las cosas que quedaron en el camino, como también quedó en el camino una reunión que sí iba a ser para el público de Manal en el Gran Rex, que se iba a hacer en el 2017, al final no se hizo. Bueno, la cuestión que todo este texto quedó medio archivado, y bueno, y viste esa cuestión que tuvo la pandemia, de que uno permitió hacer como un alto en el camino y ver dónde estabas parado, qué cosas tenías ahí para inconclusas, qué sé yo. Bueno, ahí revisé un poco todo este laburo que yo había hecho, y me ha parecido que el tiempo transcurrido no solo no lo había desactualizado, sino que cobraba más valor los testimonios de ellos. Y bueno, lo siguiente fue redondearlo, encontrar un editor. Yo estaba en contacto con Miguel Dente, de Ediciones Disconario, que tiene una editorial muy piola de libros de rock, le recontra interesó el libro, y una cosa que vino a, un poco como a cerrar la cuestión fue el testimonio de Chiso, de La Renga, que tiene un doble valor. Por un lado, porque había sido el único invitado a la reunión esta, tocó un tema con ellos, y por el otro, porque La Renga, viste, es uno de los grupos que han abierto como la música de Manal para otras generaciones, para la gente que lo sigue a ellos, que no necesariamente tiene que conocer a Manal, ¿viste? Claro, claro. Y bueno, Chiso, la verdad, siempre digo que le estoy muy agradecido, porque viste que Chiso no da notas, no aparece en el libro de nadie, qué sé yo. Y yo lo llamé, es decir, lo contacté a través de Gaby, del manager de, histórico de La Renga, y me dijo, sí, dice Chiso que te venga cuando quiera a comer un asado, qué sé yo, vení, charlan todo lo que quieran, qué sé yo. Y la verdad es que tener el testimonio de él es muy piola, bueno, por esa cuestión de lo que yo te digo, que fue el único músico participante de la reunión, y también porque, nada, me contó algunas cosas divinas, ¿viste? Hay anécdotas en ese prólogo, Claudio, que son maravillosas. Una de ellas es cuando él te cuenta ahí que, entre otras cosas, a él de pibe le decían Manal. Exacto, justamente, ¿no? Esa es una anécdota divina, porque iba a los fogones, a las guitarreadas, y cantaba los temas de Manal, imitándolo a Javier Martínez, también lo imitaba, que le empezaba, mirá, ahí viene Manal, le decía en el barrio, ahí en el Matadero. Matadero, claro. Viste, que es el barrio de él. Imagínate, para él, que cuando era chico le decían Manal, lo que debe haber significado tocar con los auténticos Manal, los tres integrantes originales, en esta reunión, viste, también es cerrar un círculo. La verdad que tienen un valor impresionante, sí, como bien decís, las anécdotas de Chiso también, que laburaba con el viejo ayudándolo en plomería, sí, porque el viejo era plomero, sí, y que cuando iba a los departamentos en Caballito, por ejemplo, a reparar, qué sé yo, para ayudarlo al viejo, y se imaginaba la letra de Informe de un Día, y le parecía que Javier Martínez estaba describiendo exactamente lo que él estaba viviendo, ¿viste? Sí, claro, él ahí en el prólogo recuerda un poco cómo flasheaba con ese tema, ¿no? Y recordaba, sí, parte de la letra, un edificio con gente que desayuna, se peina o fuma en la rutina de continuar, era como si lo hubiera compuesto para esa zona donde él estaba, dice en el prólogo, en donde también cuenta cómo lo llevaron hasta la sala, que es muy muy muy interesante, porque estamos hablando, ¿no?, de una reunión ultra secreta, que fue, me parece, el desafío primario era, sí, juntar a los Manal, y el segundo, sí, sostener ese secreto a partir de que fueran incorporándose mucha gente, porque, bueno, no fueron tantos, pero ya empezó a haber un sonidista, y toda la gente que se involucraba para... Sí, tal cual, ¿no? Los que estaban al tanto eran solamente los que iban a laburar en el concierto, como bien decís, sonidista, plomo, bueno, obviamente a Chiso y a Gaby, el manager, les tuvieron que decir, claro, porque tenían que participar del concierto, claro. Pero aún en el caso de Chiso, como bien decís, nada, se enteró de una manera, le hicieron como una engañifa, porque sí, lo llamó para una reunión, Corcho, qué sé yo, y dice que él estaba escuchando como una banda de fondo, y le dijo, no, es una banda que hace cover de Manal, qué sé yo, y cuando bajó se encontró, ¿te imaginas cómo se alucinó? Se encontró que no era una banda de, claro, cover de Manal. Era Manal ahí, Manal, sonando en vivo. ¿Cómo te llegó a vos la invitación, que fuiste, Claudio, uno de los privilegiados que presenciaron ese sí, concierto? ¿Cómo te llega, sí, a vos el convite? Mirá, me llegó a través de Claudio Gavis, que es muy amigo mío, pero una de las condiciones de todo este pacto secreto de silencio que habían firmado era que no iba a haber periodistas, es que no podía entrar ningún periodista a esta reunión. Y Pero bueno, Claudio me invitó como amigo suyo, incluso ellos podían invitar 3 o 4 personas nada más, así de cerrada era la cosa. Tuve como el privilegio, como bien decís, de que Claudio me incluyera entre sus 3 o 4 invitados, y pero ya te digo, me incluyó como amigo. Pero vos no sabías a dónde ibas, ¿no? ¿Tampoco? Yo no sabía a dónde iba, exactamente. O sea, sí sabías dónde iba, pero no lo que ibas a ver. Exacto. Sí, sí, porque incluso me acuerdo que cuando cuando Claudio me llamó para invitarme, yo que medio, viste, me dijo dónde era, Red House, yo qué sé yo, vivo en Caballito, no tengo auto, Florida, viste, donde estaba Red House, era un viaje, viste, uh-huh. Era una travesía llegar hasta allá, y yo medio le rezongué, viste, qué sé yo, queda muy lejos, digo, me queda lejísimo eso, qué sé yo, y él estaba con la mujer de siempre, de Claudio, de Sonia, que había venido desde España, donde ellos viven, especialmente para eso, y entonces me dice Claudio, dice Sonia que si no venís te vas a arrepentir toda la vida. Me mandó decir por su mujer, y yo dije, a la mía, bueno, dale, voy, le digo a Claudio, pero eso fue todo lo que me dijo, no me dijo qué iba a ver realmente. Y cuando se abrió aquel telón, empezaste a sonar, empezaste a escuchar aquel primer tema con el cual Manal abría sus conciertos, ¿qué te pasó? Y aluciné, la verdad, porque además, como puede comprobar cualquiera que escuche el concierto, que curiosamente ahora no está en las redes, pero en el único lugar donde se puede encontrar es en YouTube. Sí. En YouTube está así el concierto completo, uh-huh. Así que pueden verlo, inclusive la escucha y la vista del concierto, creo que es el complemento indispensable para la lectura del libro mío. Sí. Pero te decía que, bueno, que como puede comprobar cualquiera que mire eso, sonaban, Manal es un grupo único, y en la reunión la verdad que hicieron honor a su fama, porque sonaron extraordinariamente bien, o sea, no reproduciendo exactamente el sonido que habían tenido hacía, qué sé yo, 40 y pico de años atrás, pero con esa personalidad y con esos temas, inclusive te digo que nada, cuando volví a revisitar todo esto para hacer el libro, porque habían pasado unos años de eso, te digo que nada, volví a escuchar el concierto y me impresionó más todavía, con el tiempo que había pasado, me impresionó más todavía que cuando lo vi en ese momento, digamos. Sí, la verdad que es un encuentro y el libro también acompaña esas imágenes. Porque bueno, estuvo todo detalladamente pensado. Vos lo vas contando en cada uno de los capítulos que integra este libro. Jorge Rodríguez estuvo en todos los detalles, desde el primer día que dijo vamos a buscar a reunir a los Manal, desde ese día se ocupó de cada uno de los detalles, y en parte del libro vos decís que bueno, este encuentro sirvió para disipar las tensiones y poder ver a Manal. Y nos permitió a nosotros poder ver a Manal en colores, como dice Alejandro Medina en parte del libro. Detrás de este encuentro vos decís también que se pudo dar porque hubo un trato muy respetuoso y con muchas concesiones, ¿no? Sí, sí, lo cual demuestra un poco que bueno, que cuando estos músicos se los trata como deben, como merecen, porque ellos no están acostumbrados a ser tratados como merecen. Un poco porque ese es un poco el precio del pionero, ¿viste? Porque la plata y el star system en el rock no existía cuando ellos empezaron lo que empezaron, ¿viste? Claro. En realidad, yo creo que la estructura del rock dentro del negocio del espectáculo y la plata importante viene de los 80 y pico en adelante, ¿viste? De Soda Stereo en adelante, ponele. Claro. cuando ya entran, viste, las grandes productoras, las grabadoras, las grandes empresas dentro del rock, ahí empieza a aparecer una plata. Pero los tipos que empezaron todo eso, nada, viste, nunca pudieron disfrutar de ese tipo de premios, digamos. Claro. Así que bueno, cuando les llega, por la locura de un mecenas, porque viste, hasta en eso es muy atípica la historia de Manal, porque yo no conozco el rock mundial, ¿no? En el nacional, una reunión así a puertas cerradas, porque viste, siempre las reuniones se hacen para obtener un lucro, al margen de que puedan ser exitosas también en el plano artístico, pero este caso es único y hacía falta, bueno, la presencia de un tipo que, un poco a la manera de los antiguos mecenas, ¿no? Que produjo esto sin pensar en la cuestión del lucro que podía obtener con eso. Sí, la verdad que es muy interesante. Bueno, todo esto está contado en el libro, todo lo que tiene que ver con la planificación de este encuentro está detalladamente contado. Es casi contado. Como una novela policial, sí, ¿viste? Sí. Hay como toda una trama. Eso me pareció interesante también, sí, como una trama medio secreta de cómo se va concretando la cosa. Está muy bien. Jorge Rodríguez dice que además de hacer su trabajo de producción, fue medio un psicólogo de los tres, y por allí más adelante en el libro dice, a los tres teníamos que mantenerlos, como diría un psicólogo, en la distancia óptima. Como de decir, claro, que no estén mucho tiempo juntos, y cuando estén juntos, que estén trabajando, que estén ocupados. Por lo cual, bueno, decidió que cada uno viva por separado, y lo llevó a distintos hoteles, salvo a Alejandro, que siguió viviendo allí en su casa. Los iba a buscar, claro, a determinada hora, los llevaba a ensayar. Les preparaba comidas muy ricas, estaba todo pensado en el mínimo detalle para que esta reunión fuera lo que finalmente fue, y para que ellos vuelvan a encontrarse después de muchísimo tiempo, para que limaran algunas asperezas, algunas tensiones, y es interesante lo que también vos dejás que podamos conocer todos a partir de tus entrevistas, lo que ellos dicen, ¿no? Javier Martínez dice de este encuentro, Claudio, que nuestro mérito, dice, fue tener la buena voluntad de superar todo, los años, la desconexión, la mala onda que pudo haber habido, inventada, falsa, porque en realidad no hubo nunca mala onda, pero a lo mejor generada por la envidia, por el desconocimiento, por el malentendido y por las cosas que no se hablan claro. Mientras que Claudio Gavis dice algo, aprendimos cosas de cada uno de nosotros, sobre los otros, sobre los motivos que existieron para estar juntos en algún momento y para dejar de estarlo en otro. Me pareció unas reflexiones muy interesantes que salen a partir de estas entrevistas que vos les realizaste. Sí, sí, sí, tal cual. Creo que esta entrevista los pinta bastante como músicos y como personas también, ¿viste? La personalidad de cada uno. La cuestión de que esas tensiones es algo casi inherente al grupo, que existieron desde un principio y siguen existiendo hasta el día de hoy, te diría. O sea, se pueden limar, sí, pero cada tanto vuelven a asomar. Y además, algunas conversaciones con ellos que son más atemporales, y ahí es donde me parece que el libro también hace un aporte importante a la bibliografía del rock argentino, digamos, donde prácticamente no hay nada escrito sobre Manal. Es cierto eso. Porque es donde se habla del repertorio, donde se habla del legado, porque eso obviamente está mucho más allá de la reunión. Ahí estamos, el repertorio es el repertorio de siempre, de Manal. El legado es el legado que ha dejado a través del tiempo Manal, o sea que son cosas que se desprenden un poco de la cuestión puntual, que se desprenden en el sentido de que se separan un poco de la cuestión puntual de la reunión, y me parece que está muy interesante porque además por el hecho de yo ser amigo y de ser músico, de repente se habla de la música de Manal en términos que nunca se hablaron. Claro. Que no lo pueden compartir con otro tipo que es simplemente un periodista, ¿viste? Sí, en ese sentido, en varios pasajes del libro se destaca la complejidad de la música de Manal. Javier Martínez dice, no hicimos la música de Béla Bartók, pero tampoco es sencilla, es una música bastante compleja, mientras que Claudio Gavis dice que la propuesta inicial de Manal no fue hacer únicamente blues en castellano. Sí, sí, tal cual, y ellos mismos cuentan que se asombraron al reencontrarse con, digamos, las versiones originales de sus, sí, de sus propios temas. Que fue uno de los pedidos de Corcho Rodríguez, ¿no? Claro, claro, uno de los pedidos era que recrearan el repertorio original con los arreglos originales, digamos. Entonces, para eso, ellos son medio como músicos de jazz, ¿viste? Son muy improvisadores, muy zapadores, y han seguido haciendo el repertorio de Manal, pero como a cada uno se le canta en determinado momento de su vida y de su carrera. No van a escuchar los discos de Manal para reproducirlos. Entonces, volver a escuchar esas versiones originales, que por ahí hacía mucho tiempo que no escuchaban, ellos mismos se asombraban de lo que habían creado. ¿Y qué hicimos acá? ¿Y cómo hicimos esto? Claro, es interesante también en ese sentido lo que vos escribís, Claudio, con respecto al legado y al significado que ha tenido Manal, y por eso también es interesante pensar cómo hoy en la actualidad podemos encontrar libros sobre, bueno, la historia de Lito Nevia, sobre la historia de Luis Alberto Spinetta, y así varias biografías de nuestro rock, pero no hay tanto, sí, sobre Manal. Y con respecto, sí, a eso y al legado y a la importancia de esta banda, vos decís que fueron ellos los creadores del blues en castellano y los que iniciaron la corriente más ligada a la música negra dentro de los pioneros del rock argentino, una que abarca no solo el blues, sino también el soul, el jazz, el rhythm and blues, el hard, el rock, la psicodelia y distintas variantes del sonido negro del Río de la Plata, incluyendo la milonga y el candombe. Sí. Interesante. Sí, bueno, tal cual, es así. Fíjate que, qué sé yo, ¿viste? Hay como una deuda enorme desde Box Day en adelante, uh-huh, pasando por lo que se te ocurra, Los Redondos, La Renga, Divididos, Los Ratones, Hermética, Alma Fuerte, toda esa vertiente como más pedestre, más callejera del rock nacional y más bluesera, por supuesto, bueno, uh-huh, Memphis, la Mississippi, todo eso empieza con Manal, ¿viste? Uh-huh. Como un punto de partida fuertísimo. Y también con respecto a lo que decimos del candombe y la milonga, también vos fíjate que hay muchos grupos del tango nuevo, digamos, sí, como bueno, 34 puñaladas, que sí, después fue Bombay, Buenos Aires, uh-huh, que hacen versiones de Manal también. Sí, claro, sí, claro. Adriana Varela, ¿viste? Sí, pasa, Alejandro Bullot ha dicho muchas veces que es una de sus, exacto, referencias, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí. Sí, la verdad que sí. Increíble que estemos hablando de una banda que solo duró 3 años. Sí, sí. Bueno, era un fenómeno de la época también, ¿viste? Nadie estaba pensando en, como te decía, el negocio del rock empezó después. Entonces, en ese momento era como pura creatividad, puro arte, y nadie estaba pensando en asegurar el nombre para tener una jubilación confortable, digamos. Claro. Seguir currando con el nombre de Manal porque les había ido bien. Y fíjate que, bueno, qué sé yo, Manal, otros grupos fundamentales de la época, como Almendra y Los Gatos, también duraron como un periodo muy reducido de tiempo. Uh-huh. Y ha pasado, incluso en el rock internacional, si te pones a pensar, qué sé yo, la carrera de los Beatles fueron 7 años, ¿viste? Estamos hablando de los Beatles, ¿viste? Uh-huh. Y es interesante, hablando de los Beatles, vos proponés en el libro una mirada para comprender la separación de Manal y también la separación de esos grupos, de esa trilogía de grupos que inició con el mundo del rock por estos lados, Almendra, Los Gatos, Manal. Vos ahí nos invitás a pensar lo que generó y la conmoción de la separación de los Beatles, ¿no? Sí. Sí, eso fue una cosa que me dijo Claudio justamente a posteriori, porque claro, uh-huh, en ese momento ellos obviamente no pensaban, bueno, se separan los Beatles, separamos la banda. Son, como viste, pequeñas, digamos, son, ¿cómo puedo decir? Las separaciones de los grupos son por cosas cotidianas, viste, que discuten por determinada cuestión, o hay cuestiones de ego, o de, viste, o cuestiones artísticas, o lo que sea, pero nadie en ese momento va a pensar, bueno, como se separaron los Beatles, nos separamos nosotros también. Pero pensándolo con un poco más de perspectiva, ya con la perspectiva que te da el tiempo, Claudio se ha dado cuenta de que eso fue importantísimo, ¿viste? Porque no es casual también que por la misma época se separan Almendra y se separan los Gatos también, ¿viste? Es como que los tipos que llevaban adelante la bandera de todo ese movimiento, ¿viste? Dejaban de existir y era como, faltaba la cosa que cuestionara, ¿viste? Que galvanizara ese movimiento que en ese momento parecía que se iba a comer el mundo. Es interesante esa mirada que deja Claudio Gabis sobre la separación de Manal, que queda también reflejada en este trabajo que vas a estar presentando, Claudio, el próximo viernes en el marco de la Noche de las Librerías Platense, allí en la librería Don Cipriano estarás, bueno, conversando sobre este libro y después tocando algunos temas de Manal. Voy a tocar unos temas así acústicos, yo solo con la viola, porque el violero Ramón de la Vega, que es con el violero que vengo tocando habitualmente, no puede ir, pero sí, y algún tema de Manal voy a tocar así de atrevido nomás, porque tocarlo solo con la viola no es fácil, pero sí. Y bueno, y va a haber un espacio también para los que quieran hacer preguntas y esa cuestión, supongo. Estará muy bien. Sí, además además entrada libre, por supuesto. Claro, con entrada libre y gratuita allí en la librería de Don Cipriano, entonces se va a estar presentando este libro. Claudio, lo último que te pregunto, porque hablamos de la complejidad musical que atravesó a Manal. También, sí. Vale la pena decir que va a estar también Flavio Casanova presentando su libro. Exactamente. En la librería Don Cipriano. Y también va a ser un show, en este caso sí, con su banda, que bueno, Flavio es platense, así que juega de local ahí en La Plata. Sí, va a estar presentando un libro que da cuenta de su vida musical en los últimos 40 años. Repasando todas las bandas por las que estuvo. Sí, muy interesante, no quería también dejar de... Sí, ahí va a estar Flavio también, entonces, el viernes. Te decía que, por último, quería preguntarte, sí, hablando de Manal, hablábamos de la complejidad musical, quería que también nos cuentes algo y nos digas algo sobre la poética de Javier Martínez, a quien muchas veces se lo ha comparado con Enrique Santos Discépolo. Sí, bueno, es una comparación bastante... No es nada descabellada esa comparación, porque realmente la poética de Manal dejó una huella muy profunda, ¿viste? La manera de pintar la ciudad y pintar la gente es un retrato impresionante de su época, con unas imágenes realmente que, ¿viste?, que llegan hasta a ser pictóricas por momentos, ¿viste? Por algo se ha comparado el retrato que hace Javier en Avellaneda Blues con los cuadros de Quinquela Martín, por ejemplo. Claro. Que viste que retrataba un poco el puerto, sí, y sus inmediaciones. Nada, es una obra que además tiene... ¿cómo te puedo decir? Tiene la tierra y tiene el vuelo también, ¿viste? Porque va desde como pinturas urbanas hasta cuestiones filosóficas muy profundas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Porque Hoy Nací, por ejemplo, es un tema que habla de un renacimiento espiritual con unas palabras y una profundidad increíble. Eso por ponerte solo un ejemplo. El existencialismo de Informe de un Día, que está bien, viste, retrata una situación, pero también lo pone como en un marco filosófico muy, muy grosso, ¿viste? La rutina del hombre cotidiano. Ahí, qué sé yo, ¿viste? Es como que Javier en unos versos se hizo El hombre que está solo y espera de Escalabrini Ortiz. Claro. Uh-huh. Se leía mucho, ¿no? En esos años, quienes formaron parte de toda esta de toda esta historia eran. Y en ese sentido se extraña la cultura de esa gente, ahora que nadie lee un puto libro, ¿viste? Se leía bastante poesía, se filosofía, leía mucho, ¿no? Y especialmente Claudio y Javier son gente de una cultura extraordinaria, con la que podés hablar de lo que se te ocurra, uh-huh, ¿viste? Claro. Bueno, eso también se deja entrever. Filosofía, poesía, además de música, por supuesto. Eso también se deja entrever en este libro, ¿no? Se da cuenta sí, también. Sí, fíjate que toda esa generación, ¿viste? Era Spinetta, Nebbia, uh-huh, tipos que tienen una cultura increíble, realmente. Hay detrás de algunas músicas de Manal un sustrato tanguero que nos invita a pensar que, bueno, ellos venían escuchando también ese tango de aquellos años 40, de los años 50, ¿no? Hay allí algo que tiene que ver con los grandes poetas del género que también influyó a Javier Martínez. Sí, yo creo que sí. Eso no lo hablé específicamente con Javier como para decirte que él había sido influenciado por Discépolo, por Cadícamo, por los grandes poetas del tango. Sí que en los años 60 era un gran caldo de cultivo y se escuchaba todo lo nuevo que salía. Estoy seguro que sí escuchaban a Piazzolla con Ferrer, que era su letrista, de la misma manera que escuchaban el folclore nuevo que se estaba produciendo, como Mercedes Sosa, ponele, uh-huh, y también, viste, la bossa nova, todo ese caldo de cultivo cultural tan fuerte de los años 60, ¿no? Uh-huh. Jazz, por supuesto. Sí, sí, había mucha escucha musical también, ¿no? Ahí en el libro también se da cuenta a través de alguna anécdota de cómo se reunían a escuchar un disco completo, ¿no? Cosa que eso también se ha perdido porque, bueno, la escucha ha cambiado mucho en estos tiempos, pero bueno, esa reunión escuchando algunos discos es también parte de esa cultura en la cual. Y también la vinculación con las otras artes, ¿viste? Con el teatro, con la plástica, con la danza, estaba muy presente en ese momento, con el cine, había toda una relación, ¿viste? La gente que se juntaba en la cueva o en el bárbaro o en los lugares donde se juntaba la bohemia, provenían de todos esos lugares, ¿viste? Inclusive gente que venía de la publicidad, en fin. Había toda una cosa que tampoco me parece que se esté dando en este momento. Ha cambiado el mundo un poco, ¿no? Bastante. No necesariamente para bien. Por eso es necesario recuperar estas historias. Que sí, tienen que ver con Manal, pero que tienen que ver con historias personales, con historias de músicos que vale la pena conocer en este tiempo donde el mundo sigue cambiando y va alocadamente hacia adelante casi sin mirar atrás. Sí, así es. Donde, viste, la velocidad de la información que nos impone las redes también impone como una cierta frivolidad, ¿viste? Porque no hay tiempo, uh-huh, para procesar la información, para hacer una reflexión. Es como que la noticia del día siguiente opaca la del día anterior. Totalmente. Y así andamos, detrás de ciertas urgencias sin y perdiendo de vista algunas cuestiones que, bueno, pueden ser importantes, como encontrarse con estas historias. Claudio, muchísimas gracias por recibirnos, por atendernos y contarnos algo de este libro que vas a estar presentando el viernes aquí en la ciudad. Un gusto. Bueno, espero a todos y todas las y los platenses que se den una vuelta por Don Cipriano y ahí tener el gusto de dialogar personalmente. Ahí la seguimos entonces, Claudio. Muchas gracias de nuevo. Vale, un abrazo.